Esta mañana ya lo comentábamos, se lo íbamos avanzando, que hablaríamos de un complejo turístico que habíamos hecho referencia ya hace algún tiempo en nuestro programa y que se inaugurará muy pronto en nuestra isla, quizá más pronto de lo que se imaginaban. Concretamente está en San Antonio. Es de grandes dimensiones, destinado al ocio de los isleños y de quienes nos visitan. Lógicamente, interesa que todo el mundo pase por ahí y que se divierta. Es Surf House Ibiza. Power Events Ibiza ha encargado el trabajo de construcción a la empresa Arquima, arquitectura e ingeniería de la madera ubicada en Barcelona, cuyo director del departamento técnico es José Antonio González, y hoy ya está a pie de obra. Suponemos que con el casco puesto y con todos los requisitos para trabajar con seguridad. Nos informará de este sistema de construcción con sistemas industrializados propios basados en la madera como elemento estructural y con principios de ecología, sostenibilidad y eficiencia energética. Lo primero que vamos a hacer es saludar al señor González. Muy buenos días. Buenos días, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Ahora ya en Ibiza, ¿no? Ya estamos aquí montando. A pie de obra, con el casco puesto, como decía. Con el casco puesto y con toda la seguridad que se requiere en cualquier obra, por pequeña que sea. Por supuesto, eso es lo más importante, que nadie se haga daño. Es lo más importante. Hace unos días que celebrábamos el Día Internacional de la Seguridad en el Trabajo. Es lo más importante. Bueno, por supuesto. Vamos a hablar de esta infraestructura que ya habíamos puesto en antecedentes a nuestros oyentes, que es una macro infraestructura destinada al ocio, que está en San Antonio. Pero bueno, cuéntenos un poquito más. Empezaban a las 8 de la mañana, creo, ¿no? A las 8 de la mañana ya estábamos aquí, han empezado a llegar los camiones que embarcaron ayer en Barcelona. A primera hora han venido del puerto directamente hacia aquí. Y bueno, ahora mismo ya hemos desmontado el primer camión, que ya se va, ya ha llegado el segundo camión, y esta tarde vendrán dos camiones más, y bueno, y así vamos a ir montando y esperamos que para el viernes el edificio ya esté montado. No me diga, para el viernes, una infraestructura, vamos a mirar papeles por aquí, que es... Son 352 metros cuadrados. Exacto. Un porche de 152 metros cuadrados y 4 metros de altura. Correcto. En fin, que es una macro edificación. Sí, es un edificio que quedará imponente, quedará bonito. Quedará bonito. A partir del viernes ya lo podréis ver acabado. Madre mía. Y esto, bueno, ¿desde cuándo...? ¿Ustedes se dedican a este tipo de construcción desde cuánto tiempo hace? Ustedes ya son veteranos. Arquima es veterana ya en la materia, ¿no? Bueno, Arquima como Arquima trabaja desde el 2007, pero bueno, todos venimos de un proyecto anterior que ya nos dedicábamos a la construcción con madera desde el año 2001. Bueno, hablemos de este proyecto, porque ese proyecto, lógicamente, toda la infraestructura va sentada en una cimentación. Esa cimentación ya estaba previamente preparada, ¿no? Efectivamente, está toda la cimentación preparada, con todo el saneamiento empotrado, todas las instalaciones que se tienen que pasar están pasadas por el suelo. Entonces, pues ahora nosotros llegamos, montamos el edificio, y a partir de aquí se hacen todos los acabados interiores, se conecta todo el saneamiento, hay varios baños en este edificio, hay una cocina y queda todo previsto para hacer las conexiones una vez montado. Ya. O sea que en 3 días usted me dice que, porque hoy es miércoles, jueves y viernes. En 3 días ustedes montan toda esta infraestructura. Nosotros montamos toda la envolvente del edificio. La envolvente. Correcto, y luego pues se tienen que acabar los interiores, revestimientos interiores, instalaciones, todo eso se tiene que hacer aquí in situ. Pero lo que es la caja del edificio con las ventanas, el revestimiento exterior, las puertas... Los cerramientos... La cubierta, efectivamente. Pero todo lo que es canalizaciones de... bueno, sí, todo lo que son tubos de instalaciones, de agua, de luz, eso también se hace aquí in situ. Pero aparte de esos 3 días, o también días. Claro, aparte de esos 3 días. En 3 días lo que se monta es la envolvente del edificio. La envolvente del edificio. ¿Qué tipo de material? Desde fuera verás el edificio acabado, pero por dentro se tiene que acabar en cuanto a instalaciones y revestimientos. ¿De todo eso se encargan también ustedes? ¿De las canalizaciones? De instalaciones no. De la partida de interiores sí. Ajá. O sea, esta obra está repartida en dos contratistas, Arquima y Teico, que es una empresa constructora que también viene de Barcelona, sí, que se encarga de toda la obra civil, de montar, de toda la urbanización del terreno y todo lo que es el edificio y madera, todo el mobiliario de exterior, las camas balinesas, las mesas, las barras, todo eso se encarga Arquima. Sí, ya. Lo más llamativo de esta infraestructura es el Flower Rider tipo americano. Efectivamente. ¿Quién se va a encargar? Vienen con su propio equipo a montarlo, que están montándolo ahora mismo. Sí. El lunes vinieron a... bueno, trajeron los camiones, montaron toda la estructura y ahora mismo pues están aquí trabajando. Están trabajando, o sea que más o menos lo que es el complejo... ¿Cuánto tiempo aproximadamente usted cree que tiene de tiempo para la inauguración? La previsión es inaugurar el 1 de junio. El 1 de junio, o sea que tenemos un mes por delante. Tenemos un mes por delante, pero hay mucha faena aquí por hacer. Ya, me imagino. ¿Cuántas personas han venido desde Barcelona con su empresa para trabajar en el montaje? De Arquima, 4 personas. ¿Con 4 personas? Con 4 personas se hace el montaje. El material, los materiales, ¿qué tipo de material? Ya hemos dicho que es un material ecológico, sostenible, que es un material que cuida por el medio ambiente, pero ¿qué tipo de material es? ¿Madera? La estructura del edificio es de madera y toda la madera tiene sello PEFCO FSC. Conforme proviene de bosques gestionados de manera sostenible. Ajá, claro. Bosques reforestados, replantados. Ya, exacto. A lo que iba, que con los tiempos que estamos, devastando los bosques, tanto por incendios, sean casuales, sean provocados, dirán, personas están acabando con los bosques, talando árboles para la construcción. Ya lo habíamos hablado en la ocasión anterior, que ustedes están haciendo una repoblación para poder construir, ¿no? Efectivamente, además va mucho más allá. Nuestros proveedores principales son Austria y Francia. En Austria nunca hay un incendio porque todos los bosques están bien gestionados. Cuando los bosques se reforestan, son bosques que están limpios, se cuidan, viven de la madera y nunca hay incendios. Aquí tenemos un montón de problemas de incendios porque los bosques están dejados y porque no se está viviendo de ellos. Nosotros podríamos utilizar madera española para hacer nuestros edificios, pero no podemos porque en España no hay una industria que trabaje la madera y que nos pueda vender vigas estructurales con su certificado de garantía, con su certificado de repoblación, etcétera. Y es una pena porque estamos dejando de lado un sector económico que va al alza y que estoy seguro que en el futuro cada vez se hablará más de la construcción con madera. Sí, tienen otro concepto. Los nórdicos, yo lo he visto en Suecia, por árbol talado, 3 árboles o 4 plantados. Correcto. Tienes una materia prima prácticamente infinita porque la vas regenerando continuamente y el sol, la energía que necesitan para crecer estos árboles. Pero claro, eso no se hace de un día para otro, necesitas 20 o 30 años para poder cortar un árbol. En Austria llevan 300 años con esta filosofía. Aunque ahora quisiéramos empezar, pues es algo que tarde o temprano se tendrá que empezar en España, pero que tendrá que empezar a hacer la rueda y no es algo de hoy para mañana. Bien, ¿en qué fase están en estos momentos? Son las 12 menos cuarto, empezaron a las 8 de la mañana. ¿En qué fase están ahora de trabajo? mira, ahora mismo hemos descargado todo un camión con todos los muros exteriores del edificio. Los hemos, bueno, están aquí apilados en el centro de la losa, porque el camión de transporte especial, porque son muros de alto especial de 3,30 metros, tiene que irse a coger el barco para volver. Uh-huh. Y ahora pues empezaremos a colocarlos ya en su sitio. Bueno, pues que tengan ustedes un feliz trabajo, un feliz día. A Muy sus bien. Compañeros, a esos cuatro señores que han venido para montar este macro edificio, pues les deseamos que lo pasen bien y veremos los resultados dentro de muy poquito. Será en junio. Perfecto. Muchísimas, pues muchas gracias a vosotros. Muchísimas gracias, José Antonio González, de la empresa Arquima de Barcelona, que ha venido a traer pues la parte, digamos, fundamental, que es el eje central de este Surf House Ibiza, que será una realidad dentro de muy poquito. Muchísimas gracias. Muy bien. Y muy buenos días. Muy buenos días.